de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHT, conciencia en la radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendless nation. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 19 de junio del 2019, fíjense cómo coincide. Le recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Aquí se pueden ubicar en el 8387, nos pueden ubicar, bueno, también se pueden ubicar, es conciencia en la radio y la conciencia literalmente es darse cuenta. Y el Ricky González, no es el Cepillín, homónimo de él, bueno, está el Willy, estará a la mejor disposición de atender sus dudas y comentarios. Ah, canijo, ya no está Ricky, ahora está Juan Esparza, ya me lo robaron. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Hace muchos años que no lo... ¿Jugó fútbol el sábado, Juan? ¿No jugó? ¿No? Ah, qué Juan este hombre. Ganó el grupo del Willy. Qué bueno, felicitar a Frecuencia Tech. Fueron 15 años usted, ¿cuántos? ¿20 años? ¡Hijo de la frega! ¿Cómo se va el tiempo, hombre? Los conocí así de chicalillos, todos huerquillos. Y la convivencia fue el sábado. Yo no pude venir, hombre, Chihuahua. Fuimos el viernes en la Sociedad de Historia de Reynosa. No, en la Sociedad de Historia de Reynosa. Nos fuimos a dar una plática. Y luego los preparativos. Tuvimos incluso... ¡Ah, qué complicado, hombre! Nos encargaron carne seca. Y en general Treviño preparan muy buena carne seca. Oigan, pues sí he sabido que hubo un tiroteo balacera por ahí. Hijo, está todo pesado. Y luego el calorón, hombre, se pone de la patada. Ahí para el lado de... ya ven que está Cerralbo, general Treviño, el puntiagudo. Y que era de la... Esos terrenos se los quedó don Juan Bautista Chapa, el cronista anónimo. Y luego sigue Mier... Y el antiguo pasado del Cántaro, Pueblo Mágico. Y luego Miguel Alemán Tamaulipas. Bueno, están los guerras. De los guerras para allá ya empieza Miguel Alemán Tamaulipas. Y ahí empieza la llamada, no, yo creo que la mal llamada frontera chica. Que no me gusta que le llamen frontera chica. Porque ellos solamente consideran frontera grande a Matamoros, Reynosa y Laredo. O Nuevo Laredo. Y entonces lo que es Guerrero, Miguel Alemán. Camargo y Díaz Ordaz, que son los que tienen puentes, dice, no, pues la frontera chica Tamaulipeca. No, pues de ninguna manera. Y el lunes fue el 1867. El 17 de junio de 1867, pues estamos hablando de 152 años, que ocurrió la famosa batalla. No fue batalla. Hay historiadores que aseveran que fue una masacre. Un regimiento leal al emperador dice, no, pues es que eran franceses. No todos eran franceses. Recuerden ustedes que ya al último ya se habían ido el regimiento francés, los polacos y belgas y todos que estaban a favor de Maximiliano de Habsburgo. Ya se quedaba poca gente apoyando al emperador. Entonces cuentan que iba un cargamento de Matamoros-Bronzeville hacia la Ciudad de México con recursos, especialmente armas, municiones y dinero para fortalecer el sitio de Querétaro. Y ese fue el principio del fin, la batalla de Santa Gertrudis. No, Santa Isabel, no, sí, Santa Gertrudis, siempre la confundo con la de Parras de la Fuente. Fueron, es más, estuvo tres episodios, no nada más dos. El 4 de abril de 1865, allá en Villa Unión, Coahuila, donde también Naranjo y este y otros jefes leales a la República derrotaron este pues es que el jefe sí era polaco, pero pues eran el resto eran mexicanos. Tabachinski se llamaba el cuate este polaco. El caso es que en Santa Isabel, perdón, otra vez, Santa Gertrudis, ahí en Camargo, Tamaulipas, los iban siguiendo del otro lado del Bravo y a la distancia del lado mexicano, y los iba acaudillando ni más ni menos que el general Mariano Escobedo. Échense esa. No, fue 1866. No fue 1867. Porque la del 15 de mayo, 1867, es cuando cayó el famoso sitio de Querétaro. Y el de Puebla, perdón, el 15 de mayo. Total que 1866 iba Servando Canales, y de aquel lado pues iban Francisco Naranjo, Jerónimo Treviño y todo el grupo caudillado por el general Mariano Escobedo. Y a los tamaulipecos se les cocían las habas por atacarlos. Pero cauto, prudente, Mariano Escobedo de Galeano Nuevo León estaba esperando el tiempo y forma para enfrentarlos. Entonces aquí ocurre el famoso episodio tan memorable de que Servando Canales echó la hablada. Para comenzar todo el ataque, del lado norteamericano empezaron a dispararles. Ya se hizo la bola, el tiroteo, y ya no había más remedio más que ahora sí enfrentarse. Pero otra vez el general Mariano Escobedo no quería que se enfrentaran los dos ejércitos. De manera que Servando Canales se echó la hablada y dijo: esos son hombres cabales, y no canijos, no les puedo decir la palabra correcta, me regaña Juan Esparza, y no canijos como los de Nuevo León. Y entonces es cuando le dice Jerónimo Treviño de Cadereyta, dice: Canales, si tiene duda cómo somos la gente de Nuevo León, aquí está mi pistola, ándele. Esos eran hombres, ¿no? Dice: no, yo no lo digo por usted, lo digo por el general Orejón ese. Por eso hay un libro de Paco Ignacio Taibo que habla de Mariano Escobedo, que se llama El General Orejones. Ustedes lo ven. Hagan de cuenta esos perros chatos. Perdón por la comparación con don Mariano Escobedo. Así se llama nuestro aeropuerto, por más que intente llamarle Aeropuerto Internacional de Monterrey. No, es el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, aunque está en Apodaca. Entonces ustedes lo ven así con los ojos, todos así, como sumidos, todos así tristes. La barba de esos tipos Santo Claus y las orejotas. Por eso, ahí lo el pelo muy cortito. Pero bueno, fue un gran militar don Mariano Escobedo, más que Manuel González, más que don Porfirio Díaz. El problema es que el hubiera no existe, pero dice don Alfonso Reyes que es como un paradigma de la historia, porque eso da pie a la creación literaria de que Mariano Escobedo, en lugar de apoyar a don Porfirio y a Manuel González, fueron los que se quedaron con el poder. Pues, ¿qué creen ustedes? Que apoyó a Lerdo de Tejada. Y Lerdo de Tejada fue derrocado. Y Porfirio fue presidente de la República en 1877-1880. Pasa el tiempo y hacen una encuesta. Y preguntan cuál es el mejor militar que ha dado en México en ese periodo. Bueno, en el siglo XIX. ¿Y qué creen ustedes? Que la mayoría de los que entrevistaron o dieron su opinión, adiós señora, es la señora Artemisa Montemayor, dijeron que el mejor militar que había dado México era don Mariano Escobedo de la Peña, de aquí de Galeana. Échense esa. No, le dio un coraje el señor presidente don Porfirio Díaz, porque don Porfirio pues se sentía pues el non plus ultra, el mero mero. El llorón de Icamole, que esa da pie para otra historia, luego se las platico. Porque hay tres llorones de Icamole, o dos. Uno de ellos, mi general Raúl Madero González, hermano menor de don Pancho, y el otro, ¿cómo se llama? Y de don Gustavo. Ahí lo derrotaron muy feo los carrancistas. Aunque no se sabe que lloró. Pero sí, la que sabemos es la de don Porfirio Díaz, que también ahí otra vez participa Naranjo y Jerónimo Treviño. Y los derrotó, ¿saben quién? Julián Quiroga de Ciénega de Flores. Y le dice, no, pues que no, que los de Nuevo León eran muy fregones. ¿A poco usted cree que Quiroga es de Oaxaca? Y es ahí cuando se puso a llorar. Siguieron avanzando y allá en Monclova la Bella, a don Porfirio Díaz lo mantenían, pues ahí todos los liberales y grupos de poder de Monclovita la Bella, los Fuentes y toda la raza. Todos dicen que a don Porfirio le gustaba mucho que le prepararan su gallinita. Nosotros decimos pollo, ¿verdad? Así como, pues, ya ven que es muy versátil y con el pollo se pueden hacer muchas cosas. Pues a este le gustaba más que le prepararan su caldito y su molito. Bueno, como buen oaxaqueño a don Porfirio Díaz. Entonces el lunes fue, ¿saben a qué hora fue la ceremonia cívica? A las 8 de la mañana. Hay un obelisco a 6 kilómetros de Camargo, Tamaulipas. Ahí el doctor Octavio Herrera se echó un rollo. Era unos 8 años, 7 años, nosotros fuimos. Porque no se podía entrar al obelisco, tenían que pedir permiso, no me digan a quién, no se los voy a decir tampoco. Entonces, me acuerdo que pasó el ejército, después del ejército, en un bochito del señor cronista de Río Bravo, Tamaulipas, el buen Chema García Báez, que pues esto está mal, hombre, lo operaron otra vez de la pata, que chocó allá el 18, 19 de diciembre, el pobre, en un bochito, histórico por excelencia. Y no quedó bien de la pata, hombre. Ojalá el buen Chema ya camine pronto, porque pues, uno tiene que ser como los tiburones, tiene que siempre andar nadando, hombre. Entonces íbamos el cronista Reynosa, el de Río Bravo y un servidor de Santa Catarina, Nueva York. Y atrás iban el alcalde y su cabildo. Se hizo la ceremonia, echamos el rollo y para atrás Fielders. Y allá en Camargo fue la ceremonia cívica, las conferencias, el coloquio, la comida. Ay, ¿saben? Me encanta ir a Camargo. ¿Saben por qué? Porque todo festejo de Camargo, Tamaulipas, de acuerdo a los años cumplidos, es un cabrito. Si son 160 años, son 160 cabritos. Entonces échense 160 cabritos. Ustedes ahí definen qué es lo que quieren del cabrito, si es que les gusta. Es lo que a mí me gusta, es la fritada y el cabrito en salsa, que también la gente de ahí los prepara excelentemente bien. En cambio, en Mier, Tamaulipas, hacen pollos. Los pollos violados. Si Mier cumplió 300 años, hacen 300 pollos violados. Pero bueno, son ondas y costumbres. Aquí a veces muy apenas hacemos. Es más, aquí no hacemos ni fiesta, para acabar pronto. Se les olvida tantos eventos y episodios. No vaya a ser como aquel amigo, funcionario, que no les digo el nombre, que también en una cierta ocasión dijo, no, es que ustedes los cronistas van hasta donde se le ponchó la llanta a Benito Juárez. Pues no traía carro, andaba en carruaje. Y los carruajes pues no se ponchan, puede ser que se quiebre. Pero pues es padre y sirve ahí para que uno ande de loco. Y visitando lugares y conociendo gente. Y se le pasa uno cachetonamente a todo dar. Pero esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a platicarles de un episodio, de un suceso que ocurrió en Rinconada, Nueva York, que también otra vez, cuando estuvimos a 40 y tantos grados, les platicaba de un grupo de muchachos que quieren hacer un canal de YouTube. Es difícil ir a los medios de comunicación y si no tienen quien los patrocine y contenido y esas ondas, pues entonces esta raza, bueno, queremos empezar a grabar y si pega, pues ahí lo vamos vendiendo. Vamos a la Hacienda del Muerto, ¿nos acompañas? Pues sí. Oigan, estamos a 40 y tantos grados hace 15 días y fuimos a la Hacienda del Muerto. Entonces, ahí en la página Orgullo Norestense se nos fue toda una semana hablando de la Hacienda del Muerto. Que luego les hago un programa de la Hacienda del Muerto, por cierto. No, pues ya lo hice la semana pasada, hombre. Y total que, la semana pasada dijeron, oye, vamos a ir a Rinconada. Por Rinconada está más cerca, está a 20 y tantos kilómetros de Santa Catarina. Es lo mismo que yo hago de Santa Altec que de Santa Rinconada. Y quería tomar unas fotografías, porque me han tumbado muchas casas ahí. En Rinconada, Nuevo León, es exactamente el punto limítrofe, bueno, o lo fue. Enseguida está la Cuesta de los Muertos. La Cuesta de los Muertos era el límite entre el Nuevo Reino de León y la provincia de Coahuila. Y perdón, de la Nueva Extremadura, aunque después con en 1890 y tantos, hicieron cambio de límites, y entonces pasó al lado de García el Paso de Guadalupe. Y los límites están entre Paso de Guadalupe y Ojo Caliente en Ramos Arizpe, Coahuila. Pero siempre fue la Cuesta de los Muertos, históricamente. Ahí, en 1821, fíjese, antes que don Agustín de Iturbide proclamara la independencia, el plan de las tres garantías allá en la Ciudad de México, lo hicieron aquí, se llamaba Gaspar López y otros militares muy importantes. Y luego de ahí se fueron a Saltillo y luego bajaron para Monterrey, donde proclamaron la adhesión al plan de las tres garantías. Es el plan de la Cuesta de los Muertos. Luego también ahí, por sus pistolas, don Santiago Vidaurri declaró que el estado de Coahuila estaba unido al de Nuevo León, y hagan como quieran, y otra vez hubo trancazos. Entonces ahí Rinconada es histórico por excelencia, porque además era presidio, un presidio era un punto militar de defensa, y además por ahí bajaban las oleadas de los llamados indios bárbaros, porque Rinconada se comunica a La Popa, allá para el lado de Mina. Entonces está Rinconada, el Valle Perdido, no, Los Fierros, el Valle Perdido, y Camole, el Muerto, y luego sigue La Popa, y ahí se comunica ya a Sierra de Gomas. De Sierra de Gomas, para un lado Monclova la Bella, y del otro lado el Valle de las Salinas. Incluso llegan hasta Lampazos, ahí por la sierra, y tiene mucha agua esa sierra, esa montaña. De ahí que a veces también la gente de Monclova nos eche de que a ellos no les llegue el agua, porque toda el agua baja para el lado de Nuevo León, que son los ríos, el río Sabinas, que baja acá por Bustamante, cruza Villa Aldama, entra a Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y va a desemboca, por cierto, a Mierta, Tamaulipas. El otro es el río Salado, más al norte. Hay unos arroyos allá del Carrizal, bien curiosos, que también, que cuando llueve mucho, para el lado de la sierra de Minas Viejas, que creen que corre el agua de abajo hacia arriba. Van a decir, está loco. No, de veras, ahí está. Por cierto, acabo de escribir algo, es que no les quise hacer el programa de la Mesa de Catujanes. Esas se las debo después. Pero la cuestión es que vamos a hablar de Ricardo Gómez, un episodio que ocurrió en 1924, o sea, hace 95 años, el 16 de marzo, cuando 20 ladrones al mando de Ricardo Gómez, Santiago Torres y Nicanor Ibarra, robaron un tren en Rinconada, Nuevo León. Entonces, Rinconada pertenece a Villa de García. Ah, ¿saben quién nació también en Rinconada? El Blue Demon. De veras, no me la creen. Ah, ¿cómo nació? Sí, aquí vivió en Rinconada. Casablanca, Los Muertos, Casablanca, Rinconada, Los Fierros. Hoy Rinconada está compuesta por 7 congregaciones o colonias o localidades, que la Hacienda Vieja y que la Candelaria, y hay un chorro de ondas. Pero no, para nosotros siempre pues eso era Rinconada. Entonces, había una estación de tren. Es más, por ahí bajan todos los centroamericanos. Algunos se dejan caer por ahí, se golpean horrible. Nos tocó una ocasión, hicimos un recorrido con alumnos del Seminario Monterrey, era unos 5 o 6 años. Entonces iba la jefa de la prepa, la maestra Herme Prado Montoya, una dama consagrada. Y entonces no podemos pasar para el lado de Rinconada para ver los petrograbados. Entonces vimos ahí que pasó el tren. Y se andaban tirando, y no, hombre, estaba bien asustada, porque se dejan caer ahí como pueden, estos pobres. Pero bueno, ahorita vamos a hablarles del asalto del tren a Rinconada de Ricardo Gómez. Porque pronto también alguien me dice, un tal tesoro de Ricardo Gómez. No, pues si supiera yo hubiera ido por él. Dicen que lo encontraron allá para el lado de Loma Alta, ahí para Guitarritas. Ahí está mi amiga Lorena Herrera. No la cantante, no, esta es otra Lorena Herrera. ¿Conocen la rueda medicinal? Es ahí de Lorena Herrera. Tiene ahí muy bonito. La señora, le mando un cordial saludo. Por cierto, hace mucho que no la veo. Pero por ahí encontraron un tesoro. Un señor llamado el Panchote. Se llamaba Francisco Hernández. Que ya les había platicado del Panchote. Que tiene una historia muy singular. Porque un pelado muy fuerte, grandote. Y siempre vivió ahí en cañones y entre escaleras y Loma Alta, el Caracol, Buenos Aires, Santa Catarina. Entonces este cuate, ¿qué creen ustedes que podía armar y desarmar? Pues los rifles y pistolas, pintaba, hay mucho petrograbado hecho por él. Dicen que también arreglaba relojes, es una inteligencia natural, pero tenía algún problema porque era como una especie de niñote. Y que una vez dicen que pues se enfermó y no se arreglaba, no se solucionaba. Y alguien le dijo que una tía le había puesto mal de ojo. Y entonces él va a enfrentar a la tía. Y para evitar problemas, ¿qué creen ustedes? Que estaba ahí un primo, un hijo de esa tía, y se pelearon y lo mató. Entonces ahí lo metieron al bote. Estuvo ahí en la penitenciaría, ahí en Pino Suárez, entre Aramberri y ¿cómo se llama? Y Ruperto Martínez, por ahí. Y permaneció un rato, más que pues, como era muy bueno para los trancazos y para las armas. Dicen que en tiempos de don Bonifacio Salinas Leal, cuando fue gobernador de Nuevo León, dicen que en la noche lo sacaban y lo mandaban acá para los pueblos que siempre traen problemas, hombre, Pachina, Bravo, Terán, Doctor Cosas, Damas, todos esos pueblos, y que el cuate tranquilizaba y luego ya cumplía el cometido y regresaba en la madrugada hasta que cumplió la pena y regresó a su montaña. Entonces dicen que ese fue el tesoro que encontró una familia, que también me reservo el nombre, y que esa familia pues hizo de mucha lana. Es más, hasta corre el rumor de que cierta joyería muy importante aquí de Monterrey, con esos lingotes de oro, hacían medallas y cosas así de oro, ¿verdad? Y con ellos fueron adquiriendo y comprando. Es el rancho Las Escaleras, por cierto. Entonces dicen, ¿ese es el tesoro Ricardo Gómez? No, porque estaba muy lejos, Loma Alta. Sí hay camino. Pues, ¿saben cuánto hacen? De ahí de Loma Alta, otra vez, está Nogales, está Horcones, Nogales, Buenos Aires. De Buenos Aires bifurcan para la Cortina o hacia el poniente, suben a Loma Alta, Guitarritas, el Caracol, luego sigue el Cañón de las Escaleras. Y en el Cañón de las Escaleras hay dos ranchos de unos tíos muy lejanos. El de los Rodríguez, de don Pepe Rodríguez, todavía el viejito. Ahí los hijos venden muy buena barbacoa los domingos en Santa Catarina. Pepe Rodríguez Martínez, que la mamá es de Suazua. Y más arriba el rancho del primo Chevo Rodríguez. Y conozco esa parte, pues ahí era mi bisabuelo, don Mauricio Aguilar. Y ahí sí bajan para el Cañón de Cortinas, que entronca directamente a Rinconada. Juan, le pedí a mi amigo que ponga la número uno. Esta se llama El Chivero. Corridos de Nuevo León con el grupo El Tigre. Vamos a escucharlo, mi estimado Juan. Ahí está en la maquinita. Cuando yo fui para Houston a comprar el Astrodome y a cambiarlo pa' mi gusto a Monterrey, Nuevo León, con el güero que trataba precio no me quiso dar, por el cerro de la silla me lo quería cambiar. Consideré un insulto y pronto le contesté: no son bienes de difunto, tampoco me lo robé. El güero se defendía y yo nada más me cuidé. Tuyo es maravilla, entonces lo mío qué. Me invitó a tomar un whisky para hacer la operación. Estas palabras le dije muy clarito en español. Pues es mucho lo que insistes, ya comprendo tu intención. No uses la navaja, mister, mejor déjame barbón. Siempre no pude hacer trato de comprar el Astrodome. Se perdió nomás el rato de aquella conversación. Me miró de arriba abajo calculando mi valor. Y le dije, no es relajo, te hago un cheque al portador. Un buen rato discutimos sin podernos entender, porque él era de esos gringos que lo que dicen eso es. Nosotros los mexicanos nos defendemos también. Y por fin nos despedimos y me vine a Monterrey. Sí, agradezco, está el cañón de guitarritas. Está Lo Malta. Ahí en Lo Malta está el cañón de guitarritas y luego sigue el Caracol. Más adelante, que es el cañón de las escaleras, que es muy grande. Para los ecologistas dirían el cañón de la Huasteca. Perdón, es que siempre ando enojando con ellos. Todo es la Huasteca para estos cuates. No, pues en la Huasteca. Ah, incluso también Protección Civil y Municipio y Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Todo es la Huasteca. No, todos sus lugares tienen nombre. Y cada vez que les quitamos y designamos uno genérico a todo, estamos negando y estamos propiciando que esos lugares pues se pierdan, si por sí ya no hay gente y están muy deteriorados. Sí, ahí para esta canción, este corrido me encantó, hace mucho que no lo escuchaba. Me acordé de un señor que decía en el Panza Fría, ahí de China, Nuevo León, que este cuate tenía mucha lana, decía en Panza Fría porque siempre, imagínense, el ombligo de fuera, y tenía tanta lana que un día vino a Monterrey a comprar una camioneta, y que el vendedor le dijo, no, pues ve y dile a tu patroncito que venga y la... Dicen que en el morral traía muchos fajos de dinero y una pistola, y dije, mira, estos son mis patroncitos que hubo. No, pues no hay que menospreciar a la gente por la facha, de ninguna manera. Y ahí corte, mi estimado Juan, para hablar ahora sí del tesoro de Ricardo Gómez. Fíjese, se nos fue media hora y no hablamos de Ricardo Gómez. Otro detalle ahí bien raro, déjalo digo, Juan, antes de irnos. Están destruyendo el panteón de García Nuevo León, así literalmente. Están haciendo casas dentro, bueno, mausoleos que parecen casas de interés social, de un panteón que es de 1828. Otra más. Pero bueno, esas las dejo de tarea. Esperemos que ya detengan todo esto. La destrucción sistemática de nuestro patrimonio, como también de nuestra riqueza natural que tenemos aquí en los alrededores. Y no las apreciamos, no las cuidamos. Recuerde que este programa se llama La Ventana con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. En un momento regresamos. No le cambio, vamos a escuchar promocionales del TEC de Monterrey. Póngalo, Juan. Estás escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia TEC 94.9 FM. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es base de la nueva relación con el gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 28 de julio, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gob.mx/impi. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Música, información, entretenimiento. Frecuencia Tech 94.9, siempre contigo. Otra vez estamos aquí de regreso en este subprograma que se llama La Ventana. Vamos, estamos platicando, o apenas voy a comenzar a platicarles del famoso robo del tren Arrinconada. El 16 de marzo de 1924. Otra vez, Ricardo Gómez, nada que ver con el Richie González, aquí de Frecuencia Tech, Santiago Torres y Nicanor Ibarra. Este Santiago Torres tiene una historia muy curiosa, ahorita se lo voy a platicar. Ellos robaron un tren en Rinconada. Quienes conocieron a Ricardo Gómez dicen que era originario del norte de Tamaulipas. Sirvió como juez de la cordada en San Pedro Garza García, y por esa razón le apodaban el coronel. Eran cuando la justicia, pues la hacían así, eran como policías o jueces de campo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo estuvo viviendo él con su mamá ahí en La Fama. Años después, fijó su residencia en El Pajonal, en donde vivía con su esposa Clara Torres, hija de don Agustín Torres. El Pajonal es donde se quemó hace poco, que decían que era la Huasteca. No, es de La Cortina. De La Cortina está luego Tinajas, es un rancho muy bonito, ahí de los Castillo. Y luego suben y está la Cuesta de la Manteca, nomás imagínense, está bien resbalosa. Y luego sigue Pajonal, el Pajonal, y luego ya ahí la Labor Vieja, y llega hasta el Sahumado. Ahí donde Chente, ¿cómo se llama Chente, hombre? ¿Cómo se pida, perdón? Hace muchos años que no lo veo, el venadito que habita en la serranía, no, hombre, le encanta esa canción, y la baila con un sentimiento. Son lugares hermosísimos ahí de la Sierra Madre. Es la Sierra Alta de Santa Catarina, que a mi juicio corre el riesgo de perderse porque ya no hay gente en Pajonal. Ya está deshabitado. Y es un pueblo de 1750. Hay casas muy antiguas, están cerradas, pero ya las están comprando y pintando con colores estrambóticos. Eran pues de caliche y de piedra. Y colores estrambóticos es color mamey, amarillo, mostaza, así de pronto. Un toy, nomás eran tres colores, no se hagan locos. Era blanco, encalado, y entonces podían manipular dos colores más, y muy tenues. Le echaban una arena o piedra y quedaba así medio azulado. Y el otro le echaban un trozo de fierro, o de piedra de fierro, y todo se tornaba rojizo. Eran los tres colores. Yo creo que por eso don Alfonso Reyes habla de que mi vida toda era resolana, pues sí, pues todo le brillaba en la frente. Pero bueno, entonces el caso es que don Ricardo Gómez vivía ahí en el Pajonal con su esposa Clara Torres. Esta Clara Torres era tía, hijo de la fregada, de un señor que fue muy amigo mío, don Marín Torres. Entonces todo esto él me lo platicó, ya don Marín falleció. Bueno, no muerto, porque siempre lo recordamos. Supuestamente recibieron información de un ilustre militar nuevo leonés, quien les avisó del tren estacionado en Rinconada. Les digo quién era ese ilustre militar. Unos dicen que era el general Anacleto Guerrero. Nada mío. O quién sabe, todos los guerreros somos parientes. Anacleto Guerrero era aquí de Ramón Escadereita. Y fue el que abrió la ruta de camiones que van a Reynosa, por ahí, ya no se llama así. Entonces, Ah, por cierto, Anacleto Guerrero fue gobernador de Nuevo León. Y don Anacleto Guerrero, peleado a muerte con Aarón Sáenz y Pepe Benítez. Y Anacleto Guerrero fue el que dejó en su lugar a Bonifacio Salinas Leal. Y don Bonifacio, Arturo B. de la Garza. Y el secretario particular de don Arturo B. de la Garza, pues don Eduardo Livas Villarreal. Y de ahí vienen, son dos grupos y toda la cosa. Pero bueno, eso nos da para otro programa. Supuestamente un ilustre militar de aquí de Nuevo León les avisó que había un tren estacionado en Rinconada que llevaba una cantidad considerable de barras en barras de oro y dinero. Los asaltantes cortaron las comunicaciones, amenazaron con sus rifles a quienes cuidaban el cargamento y huyeron con el botín hacia el cañón de las escaleras. Y de ahí siguieron subiendo hacia la Sierra Madre y llegaron hasta Canoas, donde ocultaron la cantidad en una cueva cercana al cementerio del lugar. Pero es que esto es muy lejos, tan cerca, y de ahí baja mucha gente. ¿Cómo les diré? Canoas, o Cañadas de Arizpe, como se llamaba antes, ahora verán, está, pues sí está muy pegado, no, sí está cerca. La bronca es que son cañones muy cerrados, muy angostos. Entonces eso complica mucho el avance. Entonces de ahí viene que, pero bueno, Canoa sí se comunica para Rinconada a través del cañón de Cortinas. Hay el paso del caballero. Y además, le llaman el paso del caballero, es como el paso de las bicicletas. Si han subido las mitras, que nomás cabe uno, pues el paso de las bicicletas. Bueno, el paso del caballero es igual. Ven para abajo y ven una cañada y los barrancos ahí como... El que se caiga ahí ya no se levanta. Con eso les digo todo. Pues llaman el paso de los caballeros. Tienen que ir ahí pegadito, ¿verdad? O no veas para abajo porque te vas. Te mareas y para qué quieres. Entonces, posiblemente ese tesoro, el de Ricardo Gómez, no sea que encontraron acá en Loma Alta. Como les menciono. Luego, se supone, o les dijeron que ellos debían regresar a sus casas y dejaran pasar el tiempo, esperando órdenes de aquellos que los patrocinaban. Días después, Santiago Torres fue a pedirle la mitad de lo robado para mandarlo a Monterrey, cosa que no le gustó a Ricardo Gómez. Pensó que ellos mismos se podían quedar con todo en lugar de mandarle el dinero a la gente de Monterrey. Entonces Santiago Torres ordenó a Nicanor que mataran a Ricardo Gómez cuando se quedara dormido. Y para no despertar sospechas, montaron un cadáver en un caballo y lo dejaron caer en un desfiladero. No, fue al revés. Ricardo Gómez ordenó a Nicanor que mataran a Ricardo Gómez para que se quedara dormido. Y como este señor, Santiago Torres, era muy querido ahí, pues al lado de Pajonal y Canoas y Santa Cruz y demás, pues la misma gente se enojó. Entonces llamaron, lo dejaron, estaba dormido. Lo mataron y lo dejaron caer en un despeñadero para que pensaran que había sido un accidente. Y es cuando llaman al juez de Canoas, don Avelino Chávez, para que diera fe de la muerte de Santiago Torres, quien era muy respetado ahí en el pueblo. Pero como la gente del lugar sabía que se trataba de un crimen, citaron a Ricardo Gómez en Canoas. Y una vez que llegó un jacal que servía de escuela, que por cierto la escuela se llama... como uno de los alcaldes de San Pedro Garza García, porque eran de ahí estas gentes, hombre, don Diego y Cosme Saldívar Ábrego, eran dueños ahí de Pajonal y demás. Pues esto, una hermana de ellas, María Ábrego, fue la primera mujer obstetra graduada de la Escuela de Medicina, hoy de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo León. Todos los vecinos desarmaron a Ricardo Gómez, mientras los de adentro lo inmovilizaron por la espalda, y comenzaron a golpearlo hasta que lo dejaron moribundo. Pero no moría. Dicen lo que los hermanos Serapio y Jorge Hernández, al ver que no moría, es más, hasta le dejaron caer una piedra en la cabeza. Y ahí lo dejaron. Dicen, no, este ya murió. Al día siguiente fueron, ¿qué creen? Que todo estaba vivo. Y entonces se les ocurrió, tenía una cruz amarrada ahí al pescuezo. Entonces pensaron que no se moría por el crucifijo. Oigan, pues ¿qué creen? Que hasta que se lo quitaron, Ricardo Gómez murió. Entonces aquí empieza el problema. Conozco dos familias en Santa Catarina que dicen que tienen dos cruces. no les digo tampoco nombres, dicen, no, que esta es la buena, no, que ellos no la tienen, el que la tiene soy yo, ya. Y, pero bueno, nunca les tomé fotografías a las cruces, que se supone, ¿verdad? Entonces Serapio Hernández se la quitó y el bandolero murió. Y se llevaron el cadáver de Ricardo Gómez al panteón de Canoas, donde fue sepultado. Serapio se quedó con el crucifijo hasta su muerte, y esta se la dio a Jesús Flores Aguilar y esta Rena Treviño. Es el que, pero de pronto salió otra familia, como les digo. Pero cuando esto ocurrió, una partida de militares andaba buscando por toda la sierra, tratando de recuperar el valioso cargamento, pero no lo encontraron. Entonces Santiago Torres probablemente era originario de General Bravo, Nuevo León. Y ya tenían referencias de que este señor andaba robando ahí pelado de China, Bravo y Terán. Por ejemplo, para 1924 se sabe que también habían robado un tren ahí en Estación Aldamas. Cayó prisionero por el entonces capitán Bonifacio Salinas Leal, quien estaba bajo el mando de Irineo Villarreal en la hacienda de Mamulique. Estas gentes aquí del Valle de las Salinas. Entonces, todo esto que les cuento del asalto en Rinconada da origen a una leyenda. Cuando miembros de una familia residentes en el Cañón de Escaleras encontraron el tesoro por casualidad, se supone que para protegerse de la lluvia debieron meterse en una cueva cercana a Loma Alta, en el Cañón de la Guitarrita, y encontraron el cargamento con barras de oro. Dicen que la cueva estaba a la vera del camino que va del rancho de los Hernández a San José de los Nuncio, en Ramos Arizpe, Coahuila. Y es ahí donde están las pinturas rupestres. Entonces dicen que empezó a llover bastante, buscaron la cueva. Entonces, para calentarse, es que esta gente venía seguido a comprar pues mandado y comida y lo que se requería para la vida del rancho. Son lugares muy históricos, muy emblemáticos, con una energía impresionante. Yo les recomiendo que la conozcan. He hablado de Canoas, Pajonal, Santa Cruz, Cortinas, las Escaleras, como les menciono. Es más, las Escaleras eran un mineral muy antiguo. Todavía podrán encontrar cuevas que hicieron para que la gente viviera ahí. Entonces, cuando empezaron a remover el heno y troncos y todo eso para hacer fogatas, es cuando encontraron la carreta con el tesoro. Entonces, pues, se pusieron muy felices, pues quién no, ¿verdad? Dicen que el tesoro uno no lo busca, uno no lo encuentra, el tesoro se deja encontrar, se manifiesta, la famosa relación. Dicen que cuando te toca, aunque te muevas, ¿verdad? Y si no, aunque lo andes, busque y busque. Yo tengo un conocido anda buscando tesoros. Digo, no, pues es muy difícil. La raza que sí los encuentra y tienen esa. Dicen que no, que la mejor forma de un tesoro es los brazos y la mente. Jalar, jalar y jalar. Pero pues anda uno jale y jale, ¿verdad, Ricky? Y no llega la lana, mendiga quincena, ¿cómo se estira? Ricky, ponga la chiva colgada. La número 6, no sea malo, para escucharla también con el grupo El Tigre. Vamos. Año del 51, qué fecha tan memorable. 25 de noviembre, un domingo por la tarde, murió Roberto Martínez, lo mató Jesús González. Había baile en el poblado, había feria, había jugada. Como a las 3 de la tarde hubo una chiva colgada, llegó Beto en su caballo para ver si la bajaba. Llegó Beto en su caballo con mucho gusto y placer, pero no se imaginaba lo que le iba a suceder, que González ahí andaba y no lo podía ver. El empezaron a brincar sin que la chiva bajara. Beto era hombre de valor y un buen caballo montaba, no más que cuando él brincaba, la chiva le levantaba. González bajó el cabresto y se la llevó un amigo. Roberto de su caballo le gritaba enfurecido: yo creí que tú eras hombre, no creí que eras vendido. Beto dejó su caballo y a la cantina volvió. No más al cruzar el patio, González de atrás le habló. No más a que diera frente, su pistola disparó. Roberto cayó para atrás, en su sangre se batía. Y González, asustado, no halló dónde se metía. Amagando a los presentes, huyó de la policía. Ya con esta me despido, con dolor del corazón. Dispensen lo mal trovado, mil gracias por su atención. Esta sangrienta tragedia pasó en mar y Nuevo León. Mar y Nuevo León. ¿Qué creen que... pues, si tuviera dinero, hombre... una conocida en Facebook subió una foto que estaban vendiendo una casa muy bonita ahí en Marín. ¿Por qué creen ustedes la tienda de las bolitas de leche de Tito Guerra, de Tito Bolas? Que no puede ser, ya quedaba la hija ahí vendiendo las riquísimas bolitas de leche. Ojalá esté bien, hace mucho que no las pruebo, hombre. Si alguien nos quiere traer bolitas de leche en Marín, con mucho gusto, ¿verdad, mi estimado Ricky? No sé si sea la misma casa, pero ahí vi el anuncio. Y era de Tito Guerra, de Tito Bolas, le decían. Bueno, entonces, aquí hay dos tesoros. Ah, el tesoro de mi corazón, ah, qué bonito. No, el tesoro que robaron Ricardo Gómez, Santiago Torres y Nicanor, ahí en Rinconada, más este que encontró esta familia de Santa Catarina. Y quisieron ahí un rancho y compraron propiedades acá para San Isidro Luz Guerra y demás. Pero ese tesoro no concuerda con este asunto, lo que sucedió ahí en Canoas y Loma Alta. Probablemente se trate de otro hallado por la familia del lugar. El camino que va de las escaleras a San José de los Nuncios, que es el que recorren los muchachos del Círculo Mercantil allá en diciembre, fue muy transitado durante la Revolución. Como les digo, había minerales ahí. Familiares directos platican que pasaban mulas con cargamentos muy pesados y misteriosos y que de pronto se perdían por esos rumbos. Cierta ocasión, una norteamericana llegó al rancho de los Hernández, una gringa, y andaba preguntando por su esposo que había pasado años atrás y no supieron más de él, por ejemplo. O también el cargamento que encontró el Panchote, Francisco Hernández, quien al recorrer la caverna localizó unos huesos también muy grandes. Y dicen que eran hasta como de dinosaurio, ¿verdad? Entonces se le apareció un soldado que fue el que le indicó dónde se hallaba una relación oculta por unas ramas y troncos, y que por eso dieron con ese lugar. Hace mucho, yo llevé a mi abuelo Manuel Aguilar Rangel, en paz descanse, y ¿cómo se llama el que cuida en la entrada? Los Loera. Dicen, ¿vienes por el tesoro? Pues ¿cuál tesoro? Pues es que todos andan busque y busque. Yo he hecho un programa sobre un derrotero, un mapa de un tesoro, así le dicen, el derrotero, ese nombre correcto, pero acá en Los Fierros, Carrizalejo, en García, Nuevo León. Entonces, ya fueron a buscarlo y todavía me preguntan por él y la fregada. Digo, no hombre, si encuentran algo, no sean malos, denme algo para acá, para los probes de espíritu. Pero no, ¿qué van a encontrar? Y si los encuentran, pues, ¿qué se van a acordar? Ya ven que dicen que amistad que no se refleja en nómina, no es amistad. Ahora, ¿cuánto se robaron? También esa es otra cosa que no concuerda. Porque un reportaje del diario El Porvenir, publicado por esas fechas, dice: el 16 de marzo de 1924, cerca de Rinconada, fue asaltado el tren de pasajeros. Los rebeldes, después de apoderarse de una fuerte suma de dinero, se retiraron sin causar daño al pasaje. Al llegar el tren a Rinconada, muy cerca de las 5 de la mañana, fue asaltado por una partida de rebeldes. Los asaltantes no tuvieron tiempo de apoderarse del carro pagador, se internaron por las serranías con dirección al sur del estado de Coahuila y también salieron fuerzas a perseguirlos. Esto también cuando ocurre, porque un corresponsal en Saltillo informó al Porvenir: el carro del pagador escapó de ser robado gracias a un ardid. Los asaltantes se concretaron a asaltar el coche express. Se llevaron cerca de 100 mil pesos. Pero después rectificaron. Dicen que era la paga para la fundidora de Monterrey. Días después el Porvenir señaló que apenas se habían llevado 79 mil pesos. Bueno, 70 y tantos mil pesos de hace 100 años, pues era mucho, ¿verdad? En el lugar de los hechos hizo un inventario. Pero las únicas barras de oro que se llevaron fueron dos. Y eran de la compañía Peñoles. Si llevaban un fondo en el carro del pagador, pero quedó intacto debido a la astucia del conductor del tren, que venía desde Nuevo Laredo a la Ciudad de México, y arribó a Saltillo con varios impactos de bala, pero con toda la lana casi intacta, ¿verdad? Dos meses después murieron Santiago Torres y Ricardo Gómez. Obviamente las familias residentes de Santa Catarina niegan el origen de los recursos que sean esas gentes, sobre todo los Torres. Ahí don Marín, pues ni de chiste que le iba a preguntar, pero el viejo era contador y era de rancho, ahí de Horcones y Pajonal. Llegó a ser gerente de créditos y cobranzas de una empresa muy importante, de Visa, FEMSA, hoy. Y el viejo, muy generoso. Y pues no, pues son de rancho, hombre, son gente sencilla. Entonces este cuate siempre decían, es más, la viuda, la tía de él, Clara Torres, dicen que a la muerte de Ricardo Gómez, ella se fue para Matehuala. Y que cuando murió el papá, el abuelo, nunca supieron más de él. Cuando murió don Marín, o sea, el papá de ellos, fueron a buscarla para decirle: oye, pues tienes todo de terrenitos aquí para el lado de Horcones. Los Horcones es el rancho que está enfrente de Nogales. Ahí entrándolo luego pasan los parques. El primer rancho se llama Horcones. Bueno, ahí se supone que le iban a dar los terrenos. Por cierto, ya está todo muy fraccionado, hombre. Y unos dicen de esas familias que sí encontraron a doña Clara, pero que no quiso saber nada. O sea, se deslindó por completo. Y los otros no, que no la encontraron, que nunca más supieron de ella. Pues un día preguntó: oiga, ¿qué pasó con su tía? No. Después la esposa, la viuda, dijo: no, sí la encontraron, pero no quiso saber nada. Total. Entonces, de ahí viene la cuestión en respecto a quién se quedó con el tesoro. Porque les digo, sí están comunicadas las dos serranías, pero entre un punto y otro como que es bastante difícil. Ahora, la otra cuestión es que ahí en esos sitios pueden encontrar muchos, más bien, sí explotaron plata, pero de baja ley. Consecuencia, no es así que digan ustedes, hay mucha lana que digamos, pero bueno. Mi estimado Juan, digo, Richie, no sea malo, ponga la número 9. ¿Hay chance tú de poner música? La número 9, esta se llama La Ciudad de Jauja, con el grupo El Tigre, ya para regresar y despedirnos. No le cambie, este programa se llama La Ventana, que el otro programa mejor se lo guardo para la siguiente semana, que es la de las cruzas en la carretera. Y que hay muchas ahí para este lado. Bueno, por todos lados de la carretera, ¿verdad? Mientras no sea de uno. Ya listo, mi estimado Richie, vamos a escucharla. Se llama La Ciudad de Jauja. Thank you. la ciudad de Jauja me mandaron un papel que me vaya para allá, que allá hay mucho que comer. Hay toneles de menudo con sus ollas de frijoles, corren arroyos de leche y carros de jarros de atole. ¿Qué dices, amigo? Vamos, vámonos a ese lugar donde agarran aguantadas al que quiera trabajar. Camino encontré dos obreros trabajando, eran la rana y el sapo, una torre fabricando. Las campanas son de azúcar, la torre de azúcar cande, el sacristán de panocha y el cura de queso grande. ¿Qué dices, amigo? Vamos, vámonos sin vacilar, pues allá nos dan de palos si queremos trabajar. Árboles de tortillas y montones de empanadas y de turcos con repulgo, las calles están regadas. Hay los cabritos contentos, solo se van a guisar. Vuelan los patos asados con su pimienta y su sal. ¿Qué dices, amigo? Vamos a ver si dicen verdad, y si es verdad lo que dicen, nos quedamos por allá. Un señor muy amable que debo ser el cronista de Nuevo León. Hijo, no, ya me hizo la tarde definitivamente. Sí, miren, este programa se llama La Ventana, se transmite todos los miércoles a las 12. No le cambio, ahorita sigue la doctora Lumi. Lumi Velázquez, ¿verdad, mi estimado? Muy buen programa, por cierto, lo voy escuchando en el carro de aquí para Santa. Pero no le cambio, la próxima semana regresamos para hablar sobre las cruces en la carretera. Y el programa lo grabé, lo subo más, se llama archive.org / la ventana 94.9 FM, así literalmente. Y la liga la pueden encontrar en Facebook, en Orgullo Norestense, estamos a sus órdenes. También lo subo a ¿cómo se llama? Twitter, que se llama Orgullo Noreste. Y en Instagram pueden seguir Neonoreste para que estén atentos. Yo les agradezco su atención, no le cambien, sigan escuchando la programación de Frecuencia Tech. La ventana se cierra. Vámonos, mi estimado Richie. Queridos radioescuchas, esto fue todo en La Ventana. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora por Frecuencia Tech. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia.